Villa Los Cogües. ¿Están despiertos? Hola, me llamo Alayo y me dicen Alayo. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Yamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melanie. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Likov, pero me dicen Lik. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocío y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta comer en grill. ¡Hola, Villa Los Cogües! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. Nos vemos del otro lado. El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. Oídos y corazones atentos. Estamos en otro programa de Nos vemos del otro programa, el programa de sexto. Ah, ¿qué tal? Yo no los había visto. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, a bien. Todos y a todas. ¿Qué hacen a esta? No es tan madrugada hoy, ¿eh? ¿Qué pasó que han venido en un horario ya casi turno tarde? Bueno, acto. En la escuela. Ah, un acto de la escuela. ¿De quién? De cuarto grado. ¿Qué? Se trata de... ¿Sobre Güemes? Sí. ¿Sobre Güemes? Sí. Ahora va a haber un feriado, ¿no? Por el aniversario de Güemes. ¿Cuándo es? El lunes es feriado, próximo lunes. Muy bien. Así que el domingo pueden escuchar el programa tranquilo. Total, el lunes no hay que ir a la escuela. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué hacen ustedes de todo acá? Miren qué serio que está, que tengo al lado. Parece un granadero. Bueno. El tipo. ¿Cómo le va a usted? Bien. ¿Su nombre cómo era? Zoe. Ah, ¿usted por qué vino disfrazada de DJ? Porque tengo una fiesta de disfraces y no me quiero cambiar después. Ah, está bien. ¿Y va a poner música hoy acá en la radio? Sí. Ah, bueno. ¿Y usted, señorita, qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué información va a traer que tiene ese bibliorato lleno de papeles para leer hoy en la radio? De autosecuestro. ¿Me va a autosecuestrar? No puede, porque si me auto... ¿Cómo un auto? Una mujer se autosecuestró para... Ah, bueno, después. Ah, es mentira eso. No, es verdad. Bueno, ¿y usted cómo le va? Bien. ¿Y qué ha traído? ¿O qué le dejaron traer? Una no noticia. Sí. De una plaga. ¿Y su nombre cómo era? Carla. Ah, muy bien. ¿Cómo le va, Carla? ¿Y usted cómo le va, señorita? Muy bien. ¿Está reemplazando a Joaquín en la presentación del programa hoy? Algo parecido. Mire, le voy a pedir un favor. Si usted ve entrar a alguien que se quiere colar a este estudio en algún momento, me lo saca así. Me lo saca, pero... rabudamente. ¿Cómo era su nombre? Jocelyn. Bueno, ¿y usted, señorita, cómo anda? ¿Qué va a estar haciendo usted? La adivinanza. Adivinanza. Y usted, señor locutor, está ocupando el lugar de Joaquín. Así que, mire, tiene que estar concentradísimo. ¿Se acuerda del teléfono de la radio? No. ¿Alguien se acuerda del teléfono de esta radio? Sí. No. 2944-784040. Muy bien, pues ya pueden dejar. Ya está el celular, ya le pusimos leña. Ya está prendido el celular tan moderno que tenemos en la radio. Así que está listo para recibir mensaje de texto y WhatsApp. Y para escuchar por internet, ¿cómo se hace esta radio? Primero hay que tener internet, algo difícil en los coibos. ¿Y si tienen la suerte de tener internet? Para escuchar por la radio internet, encontrar el link en Facebook de FM Los Coibos, bájate la aplicación o escribí escuchanosonline.com/coibos1055. Muy bien. Bueno, vamos entonces al primero de los contenidos que tenemos para el día de hoy. Adelante. ¿Cómo era su nombre? Julián. Ah, ahora sí. Adelante nomás. Noticias. Julián. Julián ahora va a hablar sobre una terapia alternativa, equinoterapia. ¿En qué consiste la equinoterapia? Es una actividad variada y compleja. No se trata solo de montar a caballo, sino de establecer un vínculo con el animal y en el medio ambiente en el que se desarrolla. Respete fundamentalmente las necesidades y tiempos de ambos. Pueden realizarla todas las personas inquietas por profundizar y optimizar sus propias cuestiones emocionales y o comportamentales. La equinoterapia está más dirigida a personas con discapacidad. Se benefician especialmente desde distintos aspectos. Por el contacto con un ser vivo que también siente, transmite por la posibilidad de Espere que le paso mis anteojos. Que esto lo escribí yo, lo escribí medio raro. Ah, por la posibilidad de contacto con el animal, me parece que escribí. Ya ni me acuerdo. Por la posibilidad de contacto con el animal de gran tamaño. Gracias. El movimiento del caballo, muy parecido al de las personas, produce oxitocina para una persona que no puede caminar. Por ejemplo, ya la marcha del caballo manda señales al cerebro respecto de este movimiento. Qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba esta técnica, me dijo? Equinoterapia. Me hace acordar, nosotros teníamos hace un par de años una integrante de otro programa de la escuela 324 que vive acá a la vuelta, que tenía caballos. Ahí vino. ¡Hola! ¡Hola, Zoilo! ¡Hola! Más información en el primer bloque de este programa que se llama, ¿cómo? Noticias. Ahora seguimos con un caso de una chica que se autosecuestró para ganar 1000 pesos o usted más. Me está mintiendo. No, es verdad. Búsquelo. Bueno. Espero que no sea un chiste. ¿Acá en Bariloche, pues? No. Ah, menos mal. Va. La policía detuvo este sábado en flagrante, no sé dónde es. Lejos. Ah. Bueno, ese nombre tiene que ser lejos. Un flagrante delito en el Distrito Nacional a una joven que había sido reportada como secuestrada. en la Vega. Resultando que ella misma, quien se autosecuestró con el fin de obtener la suma de 1000 pesos o 100.000 pesos. Se trata de Tania. Sí. Tania Noemi Paulino Santos, de 25 años, residente en el municipio de Jima, abajo en La Vega, cuya madre había dicho que había dicho a las autoridades policiales que su hija había sido secuestrada. Mire usted, así no hay nada peor que autosecuestrarse y que nadie pide el rescate, porque es que ni uno mismo se quiere salvar. Bueno, me queda un poco de duda con esta Tania. Si me cruzo a Tania, cambio de vereda. Sería una buena idea, igual, autosecuestrarse. ¿Para qué? Plata. Yo me autosecuestro y pido, hoy me gané un alfajor y no me lo pagaron todavía. Sí. Bueno, adelante, adelante. Vamos, sí, ya la tengo, ya la tengo. Pídame nomás, usted pida que yo tengo aquí. Una entrevista. Hoy voy a hablar de la entrevista que le hicimos a nuestra directora Jorgelina. ¿Y con qué motivo es la entrevista que le hicieron a Jorgelina? De la muestra del Centro Cívico. ¿Una muestra del Centro Cívico? ¿De qué? Sobre la... perros. ¿Sobre de perros? La tenencia responsable de los perros. Ah, ¿y qué, lo organizó la escuela? Sí. Bueno, vamos con Jorgelina entonces, así nos enteramos en su propio testimonio. Adelante, señor celular. ¿Sabes cuándo va a ser, o sea, tipo la fecha de la muestra en el Centro Cívico sobre los perros? Estamos tratando de comunicarnos con la municipalidad para que nos confirmen. Creemos que es el 24 de junio, pero como la Muni no tiene teléfonos, bueno, está siendo difícil comunicarnos. Pero el 24 de junio sería, de 12 a 18. Bien, ¿y sobre qué va a tratar la muestra? Se va a hacer una muestra con todo lo que las salas y los grados trabajaron respecto del cuidado responsable de mascotas, la tenencia responsable, y lo que se trata es como concientizar sobre esa tenencia responsable. Nada, van a estar los spots que ustedes hicieron para la radio, el rap, las encuestas, el análisis de esas encuestas, los folletos que hicieron los chicos y las chicas de tercero, van a contar los chicos y las chicas los ciclos que tienen las enfermedades que transmiten los parásitos de los perros, todas esas cosas. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la sala de prensa del Centro Cívico, de la municipalidad, en el Centro Cívico. ¿Tiene un nombre específico? No, todavía no. Hay que ponerlo. Ok. Se aceptan sugerencias. Gracias. De nada. Repítame a ver la información, así estoy atento cuando sea la muestra del trabajo que vienen haciendo todos los chicos y las chicas de la escuela sobre perros. La fecha será el 24 de octubre. El horario de 12 a 18. Ahí viene una lluvia de meteoritos. Salgan afuera, les cayó en la cabeza. ¿Y usted quién es? Soy la que interrumpe todo. Pero váyase de acá, por favor, que estamos en un programa serio. Pero ¿cómo siempre me va a venir? Mismo. Pero este chico, ¿quién la dejó entrar acá? Seguridad, por favor, a ver si me retira. Pero váyase de acá. Adelante, usted siga con su trabajo, por favor. Pero qué desagradable. Se va a tratar sobre la tenencia responsable de mascotas y va a ser en la sala de prensa del Centro Cívico. Ah, muy bien. Bueno, entonces estaremos atentos. Todavía no tenemos fecha confirmada, pero estaremos atentos. Tenemos un mensaje. ¿Alguien quiere leer el mensaje? Qué lindo programa. Soy Vero, mamá de Bianca. ¿Quién es Bianca? Ella. La que vino vestida de perrito. Y después dice la butaca. Ah, uy, no sé, eso dejémoslo para después porque todavía no tuvimos la adivinanza. Así que no sabemos. Bueno, a ver. Más mensajes, creo. No, este es más viejo que yo. Bueno, adelante con todo lo que les queda. ¿Qué más tenemos para este primer bloque? ¿Algo más de información? Una no noticia. Una no noticia. De parte de Carla. No deje entrar nunca más, por favor, a esa persona que vino antes. Que mire, de parte me ensució es que todo vino el estudio. Disfrazada. Sí, ya sé. Vino disfrazada de mozo. Vino a traer el desayuno para todos. Adelante con su no noticia. Que vendrá una plaga de arañas gigantes a Bariloche el día 12 de junio de 2019. Miden cerca de 5 metros. Se recomienda estar en su hogar a todo momento y no salir.

de Nos Vemos del Otro Lado. Muy bien. Adelante con todo. Adelante con todo el mundo del deporte. Nos vemos del otro lado. Para este bloque yo me reuní con Natalia Araya, que es la encargada de los clubes escolares. Lo que nos contó fue que forma parte de un programa que se llama Los Clubes Escolares, que inició en nuestra escuela abril 2019, fuera del horario escolar, y con este momento, y en este momento, por cuestiones de horarios, lo realizan los niños de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado de la Escuela Jardín 324. Al no tener edificio de gimnasio, los deportes se realizan en el entorno natural. En este momento se hace bicicleteada, después hay un módulo de escalada, otro de caminatas en la montaña y uno de agua. Muy bueno, muy interesante. ¿Con quién habló? ¿Cómo se llama la persona que le hizo la entrevista, que le pasó toda la información? Natalia Araya. ¿Y quién es Natalia Araya? ¿La mamá de quién? De Uma. Ah, ¿y Uma quién es? La que está ahí atrás tuyo. Ah, ¿cómo le va, Uma? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, no dijeron su nombre todavía. ¿Cómo? ¿A usted la conozco del bloque anterior? ¿A usted este que está disfrazado de florero? Me parece que en algún momento va a venir a molestar. ¿Usted, señor, cómo le va? Santiago. Ah, Santiago. ¿Cómo le va, Santiago? No es usted que va a molestar, el florero que tengo acá al lado, que se mueve solo. Bueno, Bianca, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted, señor, en el medio de la escena? Luquitas. Luquitas, ¿cómo le va? Y bueno, acá tengo un florero y no sé qué más. Tenemos un mensaje, ¿eh? A ver si lo podemos escuchar. Messi, mi Facebook. Hola, soy Mateo, el hermano de Yuri. ¿Puedo participar en la adivinanza? Y es la... Al final del programa la respuesta. Bueno, un saludo. ¿El hermano de quién era? De Juli. De Juli. Bueno, sigamos con lo que tengamos aquí del mundo deportivo. Bueno, para cambiar de tema, este viernes comenzará a disputarse la Copa América 2019, donde hay dos equipos invitados cuyos países son Qatar y Japón, donde nuestra selección se encuentra en el grupo B junto a Qatar, Colombia y Paraguay. Muy bien. Otra noticia en el mundo del deporte es el debut de nuestras chicas argentinas, que consiguieron un histórico empate ante Japón en su debut en el Mundial de Francia 2019, pero ya dio vuelta la página y piensa en su enfrentamiento ante Inglaterra el próximo viernes a las 16 horas. Así que el viernes juega Argentina con Inglaterra, Mundial Femenino, ¿a qué hora? A las 16 horas. ¿Y hay alguna jugadora en este equipo que viva cerca de aquí, de nuestra ciudad, o que sea nuestra ciudad? Sí, sí, Miriam Mayorga. Ah, está bien, está bien. Es de Bariloche. El deporte femenino. ¡El florero! El deporte femenino está cerca de la final. ¡Douch, amigo! ¡Deja de lo que habla! ¡El problema que habla! ¡Yo la descubrí! ¡Váyase de acá de vuelta! ¡Váyase! ¡Váyase de acá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Hola! ¡Es que! ¡Hola! ¡Mire que la voy a dejar acá en la radio hasta el lunes! ¡No, no, no! ¡Hasta el lunes no! Bueno, ¿más información tenemos? Sí. Santa. Dale nomás. ¿Santa? No, serio, el tipo de... Si se llamara a la radio, recuerdo bajar la radio. Espere, acérquese, acérquese. Rompí el micrófono, así que con cuidado ese micrófono. Mensaje para Jorge, hay que cambiar un flexible que lo acabo de romper. Adelante. Si vas a llamar a la radio, recuerda bajar la radio tuya. El volumen. El volumen, para que no se entone. Ahí bajaba la radio. Para que no se haga un embole. Para que no se haga un eco, ¿no? Porque el otro día había unos llamados... El otro día acoplaba, andaba así, todo lo que decían. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo era el consejo, señor? Que si llamas a la 105.5, recuerda bajar la radio. Está bien, bajar la radio al piso de abajo. Si está en el primer piso, bajar la radio. Ay, el volumen. Ah, el volumen. Bueno, ¿más información? Para alegrar la mañana tenemos dos chistes. Chistes. Vos tenés. Dale, Soy una persona muy saludable. hace mucho deporte y ejercicio. No es que cada vez que voy por la calle la gente me saluda, pues, y yo se los devuelvo. Más humor tenemos para este bloque. Sí. Un entrenador le dice a un señor: muy bien, señor Ricardo, ya que estamos en el gimnasio, ¿qué quiere hacer? ¿Abdominales, flips o flexiones de brazo? Y Ricardo le responde: yo no quiero hacer nada, solo quiero escapar. Muy bueno. Ese es mi visión. No, me parece. ¿Más información para este bloque o nos vamos a la adivinanza? La profe dijo que era para grandes. No, está bueno, está bueno. Está no, bueno. Yo no lo entendí. Para viejitos. Dele, bueno. Porque eso, vos no quieres hacer nada. Si quiere ir, no quiere hacer nada. Adivinanza de vuelta. Teléfono de la radio, ¿alguien se acuerda? 2944-7840-40. Muy bien. Y para escuchar la radio por internet, usted, señorita Bianca, llega a leer ahí o ahí, mire, por todos lados está anotado. ¿A dónde? Ahí. Póngase. ¿Cuál? ¿Ahí? Sí, póngase es? Los anteojos para leer color verde. ¿De dónde está el número? Pero... No, para escuchar. Ah. Para escuchar a la radio por internet, busca el link en Facebook de FM Los Coibes o escribí escuchamosonline.com Coibes sin 105.5 sin punto. Sin punto. Bueno. Muy bien. Bueno, y yo tengo una primicia. Bueno, 105. Yo tengo una primicia para usted, Bianca. Si ¿qué? Quiere escuchar Buena Madera, quédese en la 105.5 porque tenemos en exclusiva el disco de Buena Madera para poner. Okay. En algún momento. ¿Te la dieron? ¿Para cuándo te lo dieron? Ah. ¿Cuándo te lo dieron? Ah, vino el padre de Jaco el sábado. Ah, el sábado. Con una carretilla llena de pendrive, llena de discos. Tía. Adelante con la adivinanza. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo descanso. No me va a decir qué es, ¿hasta cuándo? Hasta el cuarto bloque. Tenemos un mensaje. Usted, florero, que habla, déjame el mensaje si quiere. Buenas a todos. Les quiero. Son geniales. Adri Verne. Que Fabián se porte bien y no rompa nada. Abrí. Verdad, ya rompí el micrófono. Bueno, ¿nos vamos a la música? Adelante entonces. Tercer bloque de esta emisión especial de Nos Vemos del Otro Lado. Estamos ahí medio como que tenemos que apurarnos porque se va el colectivo. Así que y hubo acto y hubo un montón de cosas. Así que adelante, señores raperos, directamente con su evento musical. Espere un minuto que se me trabó la bandeja. Nombre, preséntese primero, señores raperos. ¿Cómo? ¡Dale! Santiago. Y yo soy Lucas. Bueno, ahora sí, espere que le doy cuerda a la vitrola y vamos. Este es el rap de los perros. Algunos son buenos, pero no todos. Algunos te muerden, otros solo gruñen. Pero lo que importa es llegar a casa sin lastimaduras ni rajuños. Hay que cuidar, hay que ambientar el medio ambiente y no se tienen que envenenar. Si lo haces, no te podrás habitar. Dejar de manchar y de ensuciar. Más tarde te vas a acordar que envenenaste y no te lo vas a perdonar. Yo también sentí mi vida derrumbarse por momentos. También sentí mi alma separarse de mi cuerpo. También escribí cuentos, sin ningún fundamento. También dije estar bien cuando estaba muerto por dentro. También probé lo que es sentir que te dejen de lado y no tener ningún abrazo cuando lo he necesitado. También sentí lo que es vivir en soledad. Toqué la paz y vuelvo a guerra y no sentí tierra sin piedad. Y a pesar de mi edad, mi corazón fue testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo. Mi estado de ánimo se volvió regresivo. 3 mentiras, 2 engaños, 1 desamor, 0 amigos. ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Tome aire! Se va a tener que comer un alfajor para Me faltaban 2 cosas, pero... Vale. Bueno, muy bueno. ¿Cómo entonces? ¿Quién fue el primer rapero que se nos va en el colectivo? ¿Quién era? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era el primer rapero? Amapro. Yo, Amaru. Amaru, qué buen color de pelo que tiene Amaru. Mi rap fue el mejor. ¿Y el segundo rapero? Santiago. ¿Temática qué? ¿Ambiental? Sobre el medio ambiente. Ah, muy bien. ¿Y usted, señor? Lucas. ¿Y usted cuál fue su temática? Me basé en un personaje que sufría bullying. Ah, muy bien. Me parece que son unos genios, pero un nivel de genios medio... Como un nivel de genios... Es que es difícil, porque son unos genios y me gusta su programa. Y eso. No se entendió. Le mandó un oyente desde el barrio de Las Victorias, de la otra punta de Bariloche. Escuchando. Grande, bueno, un saludo. Muy bien. ¿Algo más para este bloque? La adivinanza, dele nomás. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo descansaré. Y la respuesta es... No, espere, que falta un bloque. ¿Cuándo lo va a decir? Ahora cuando me toquen mi bloque. Muy bien, nos vamos a la música y entramos con el último bloque. Nos vemos. Chao, Luquita se despide, nos revimos, perros. No me entendí la letra. Nosotros somos el cuarto bloque de Recetas y Experimentos. Estamos Juliana, Irupe y yo. ¿Y yo cómo sería el nombre? Jano. Jano, ¿cómo le va a usted? Bien. Tiene toda la remera sucia de helado todavía. ¿Fue a buscar el helado o no? Sí. Ah, ¿y de qué gusto comió? ¿Se acuerda? Sí, gusto Telgopor. No. Vamos a hablar en serio que se ganó el premio de Jauja, que nos van a estar escuchando. Sí. ¿Qué gusto pidió? ¿Se acuerda? Mi papá también pidió uno. Yo me pedí de vainilla y sí. Después mis papás se pidieron cualquier cosa. También. ¿Y estaba bueno el helado? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones por sí. haber ganado el premio. Bueno, gracias. Bueno, adelante con todo el mundo de la cocina. Aquí en Nos Vemos del Otro Lado. Voy a cómo se hace el huevo saltarín. Espere que le ato el delantal. Ahora sí, le pongo el gorro. Ahora adelante con la receta de ¿qué? Huevo saltarín. Bueno. Tenés que agarrar un huevo. Que tipo que no importa el color. Bueno, igual cuántos colores de huevo hay. Hay varios. Es verdad. Yo he visto, le digo una cosa, una vez fui a un paraje acá en la provincia, en la línea sur, que se llama Río Chico, y había huevos verdes. Aunque no lo crean, yo vi huevos verdes. ¿No serán los de codorniz esos? No, eran huevos de gallina, pero verdes. No lo podía creer, me hicieron una apuesta y la perdí. Acá como el amigo que le gané la apuesta del alfajor hoy, pero bueno, yo tuve que pagar la apuesta. Bueno, vamos con el huevo de saltarín. Agarré un huevo sin importar el color. A un recipiente, llenalo de vinagre. Ojo, que el huevo quede cubierto de vinagre. ¿Puede ser un sartén? Así me hago un huevo frito. No. ¿Otra vez o qué? ¿Pero qué le dije? Váyase, sáquemela de acá. ¿Pero quién deja entrar a esta persona? Por favor. Vino con todos los perros estos que después... Váyase. ¿Qué quiere comer usted? Un helado. Váyase, no me va a convencer, váyase. Luego, dejala ahí por una semana. Después, que ya haya pasado la semana, vas a observar que cuando saques el huevo, se le salió toda la cáscara. ¡Ay, qué olor! ¡Qué asco! ¿Cuándo salta el huevo? ¿Por qué se dice? Porque vos cuando terminabas de sacar el huevo, sí. Va a estar todo mojado, entonces como que lo secas un poco. Y bueno, no lo puedes tirar de mucha altura porque se te puede romper, tipo lo tiras. Bueno, ¿y el vinagre de vino o de alcohol? ¿O de manzana? Dice. Vinagre cualquiera, no sé, vinagre para... El que haya para hacer la ensalada. Claro. Uy, se me cayó el vinagre. No. ¿Sabe quién es que anda rompiendo todo? Esta que dejan entrar en la radio, por favor, que... Váyase, está rompiendo todo, váyase acá, váyase. No se lleve el cucú, que hay tu programa la tarde. La hora 12 repito. Y 21 minutos. ¿Está dispuesto? Está rompiendo todo ahí del otro lado. Bien, ahora vamos a hacer un arrollado con crema mascarpone y frambuesa. Muy bien, ingredientes. Sí. 5 huevos, azúcar 100 gramos, premezcla para panadería y repostería. ¿Pueden ser los huevos saltarines o no? ¿Huevos comunes? No, normales. Normales. Manteca derretida, 30 gramos, una pizca de sal y una cucharadita de miel. ¿Eso qué, para hacer la masa? Sí. Para la crema, crema de leche Sintac, 200 gramos, azúcar, 2 cucharadas, mascarpone Sintac, 150 gramos, frambuesas frescas o congeladas, 30 gramos. ¿Y qué? Le hago una pregunta, señor cocinero. Sí. ¿Qué es mascarpone? Es un queso. Ah, está bien, no sabía yo. Que es más rico que el queso común. ¿Sí? Está mejor, salgo tan poco de esta radio. Solo es más rico que el otro queso en la torta. ¿A usted cuál es el queso que más le gusta? El cremoso. Ah, ¿y usted, señor cocinero? El sardo. Ah, ¿y usted? ¿Y Lupe? No sé. Y usted, la voy a dejar hablar. ¿De usted cuál es? ¿No se fue todavía? ¿Qué se acaba? No me voy a ir hasta que me diga lo que me tenía que decir. ¿Cuál es el queso que más le gusta? Ninguno. Ah, bueno. ¿Y usted? El cheddar. El cheddar. ¿Y usted? diente rayado. No. Bueno, siga, dele nomás, dele nomás. Bueno. ¡Corre, sí! ¡No me voy a Ahora me quedo en el lugar donde estoy. Batir los huevos con el azúcar, la miel y la sal, hasta llegar a su punto letra. Agregar la harina tamizada y la manteca derretida, tibia, en forma envolvente. Luego, colocar en una placa con papel manteca el mantecado. Cocinar en un horno y arrollar con el mismo papel de cocción. Dejar enfriar y conservar fuera de la heladera. Crema. Batir la crema con el azúcar hasta obtener un punto deseado. Cuidado que no se te corte. Incorporar una con la ayuda de una espátula el mascarpone. Luego reserva en la heladera. No congelador, heladera. Sí, heladera, porque si no se les hace todo. Está bien. Y si prefieren hacer el mascarpone casero para repostería, colocar un litro de crema de leche en un bowl. Agregar 100 centímetros cúbicos de jugo de limón y 50 gramos de azúcar impalpable sin TAC. Luego, colocar la mezcla sobre un baño. Dejar sobre un bowl 24 horas en la heladera para que decante el suero y tome consistencia. Y eso lo conservas en potes herméticos en la heladera 4 días o en el freezer. Se obtienen 750 gramos de queso mascarpone. Ah, mire usted, podemos hacer el mascarpone propiamente nosotros, mire que... De hecho es mejor que comprado. Para el armado del arrollado, porque si no, no sería un arrollado, ¿no? Claro. Esparcir toda la crema sobre el arrollado y colocar por encima las 5 frambuesas. Con la ayuda de un paño o del mismo papel manteca, enrollar. Ah, y le hago una pregunta. Cuando yo compro un arrollado, ¿cuál es el lado que va para adentro y cuál es el lado que va para afuera? No sé. ¿Te pregunto? Solo 5 frambuesas. 5 frambuesas. Ah, no sé, yo... Es que esta letra está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Porque... Son preguntas que se me ocurren. Y un día me voy a tener que explicar qué es el TAC. Que no sé qué es el TAC. El TAC es... Bueno, cuando alguien dice... Por ejemplo, en algunos paquetes dice sin TAC y esos que no tiene TAC. Ni harina de trigo ni que lo pueden comer los celíacos. Qué grande, muy bien. Bueno, más información. Sí. Mensaje. Sí, un mensaje de Ale Berné. Sí. ¿Qué dice Ale Berné? Por lejos el mejor programa de nuestra radio. Vamos los pibes. Abrazo a todos y al pibe más grande también. A Javier, el pibe más grande es Javier, a mí no me dijo nada. ¡Córrase usted! Y voy a leer una vez más la adivinanza. Y bueno, y vamos a la respuesta rápidamente, que se nos van todos los colectivos del barrio. Hasta el de las 12 de la noche vamos a perder ya. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. Muy bien. ¿La dijeron? Vamos a ver si el hermano de no sé quién había dicho la respuesta correcta. ¿Nos jugamos? Nos jugamos, ¿no? Hola, soy Mateo, el hermano de Yuri. ¿Puedo participar en la adivinanza? Y es la letra S de sapo. Sí. Gracias. S de sapo. Es la letra S de sapo. Muy bien. La S de perro. ¿Y qué se ganó acá el amigo? Le vamos a traer un premio para la semana que viene. Participa por el helado. Ah, participa por el sorteo. ¿Participa o se lo ganó? No, participa, es uno por mes helado. Bueno, ¿algo más? Algo más que decir. ¿Qué? ¿Por qué no pusieron algo salado? Me está quedando diabética. No se va a quedar, mire que a las 2 hay programa, no se va a quedar el programa. ¿Puedes tomar tanto dulce? Puedes tomar la vinagre de que quedó el huevo listo. No, lo voy a usar para hacer una ensalada. Muy bien, bueno, ¿nos vamos? Sí. Bueno, ¿cuándo repiten este programa que lo quiero volver a escuchar? Si no me recuerdo, el domingo a las 3 de la tarde. El domingo a las 3 de la tarde, muy bien. ¿Y de vuelta a un programa nuevo cuándo tenemos? El miércoles que viene. ¿El miércoles que viene? ¿Ustedes qué sexto son? No, verde. El miércoles que viene no, el otro. Ah, ¿ustedes son verde? Sí. ¿Y de la semana que viene qué sexto hay? Rojo. Ah, bueno. ¿Y ustedes qué sexto es? Molesta, por favor. ¡Váyase de acá! Sexto verde. Hasta la semana que viene. ¡Llévesela! ¡Llévesela de acá! ¡Váyase! No me voy a ir hasta que termine.